tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar. Un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar. Emitiendo en el 107.3 en FM. Y también a través de www.radiotopia.es. Hay magia en cualquier parte. Oye, porque Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Programa de la temporada 15 de Olvida tu equipaje, pero también de la temporada 28 de Radio Utopía. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Programa de interés social, de intereses sociales, culturales, literarios. Que nada es siempre igual, que solo has de buscar, y al final te encontrarás. Hoy para hablar de Cabra Violeta. Cabra Violeta es un colectivo del que hay aquí la mayoría de sus miembros. Es un colectivo relativamente pequeño. Y vamos a empezar presentando a los participantes de hoy, en orden, entre derecha e izquierda, según los tengo yo aquí ahora mismo. Tenemos a Victoria. Buenas tardes, Victoria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Encantado de tenerte aquí. Yo encantadísima, porque Radio Utopía es algo que conozco desde hace mucho tiempo y nunca lo había disfrutado tan cerca. Tan cerca. Bueno, disfrutado y sufrido también, porque ahora ya los nervios, ¿no? ¿No? No. Bien. Pues afortunadamente a mí ya no me queda de eso. De maravilla. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También conocida, también estuviste aquí en el programa, ¿no? En cierta ocasión, hablando sí. En concreto en ese caso de tus poemas, de tu literatura, ¿no? Sí, hace un par de años, sí. Me acuerdo que además aquello fue divertido porque traías una emisión en directo, una especie de streaming, como sí. Acuerdo, con Periscope, ¿era así, no? Sí, sí, no hicimos poema diario en directo para toda la audiencia de Olvida tu equipaje, sí. La internet se rompió aquel día de la gran audiencia de YouTube. Marta también está con nosotros. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte también. Igualmente, un placer estar con vosotros aquí. Muchas gracias. Y también Isabel. Hola, también buenas compañera tardes. De Cabra Violeta. Bueno, a mí de entrada me gustaría que explicaseis si tiene algo que ver Violeta con el hecho de que solo estéis mujeres aquí hoy. Cabra Violeta, ¿qué es Cabra Violeta? ¿Quién contesta? Contesto yo. Cabra Violeta, somos un grupo que nos formamos hace 4 años. Estábamos en el Centro de Poesía de San Sebastián de los Reyes con Guadalupe Grande. Llevamos varios años con ella y empezamos a sentir la necesidad de elaborar pues un pequeño trabajo recogiendo las distintas poesías que hacíamos nosotros y nosotras. Uh-huh. Y íbamos a hacer una plaquette. Pero le pusimos tanta ilusión, que hicimos un libro. Hicimos un libro y luego se complicó y además del libro pues hicimos pues un taller, hicimos una pequeña performance, empezamos a hablar públicamente, a leer nuestros poemas en público y al final pues resultó un proyecto realmente. Y estamos en el cuarto libro. Te acuerdo. Dices que hicisteis un libro, pero eso creo que lo tienes que explicar un poquito mejor. ¿Qué significa exactamente que hicisteis un libro? Pues mira, significa que nos reunimos. para hacer unas fotocopias con nuestros poemas. Nos reunimos y, bueno, la gente estábamos muy motivadas. Oye, ¿por qué no lo encuadernamos bien? ¿Por qué no nos inventamos una manera de encuadernar esto? Y empezamos a construir un libro, así, a mano, hecho a mano. Le metimos los poemas, le metimos dibujos. Hicimos las portadas todas diferentes porque aplicamos la técnica cartonera y hacíamos collages de manera que todos los libros de cada uno de nuestros cuatro volúmenes que hemos sacado pues son diferentes porque las portadas son únicas y están numeradas. O sea que sois un colectivo de cartoneros pues sí, que hacen poesía, cada uno de su forma. Sois un colectivo de poetas. Fundamentalmente, uh-huh. Un colectivo de cartoneros, un colectivo de artesanos, un colectivo alternativo, un poco de colectivo cada feminista, cosa. Lo de Violeta. Sí, un poco de cada cosa. Sí. Realmente cada uno de los libros es un ejemplar único, lo hacemos uno a uno, cortamos, diseñamos, cosemos, pegamos absolutamente todo en nuestro pequeño taller improvisado en casa de Victoria, que nos cede amablemente el espacio. Y como decía Marta, es un trabajo que surge del diálogo y de la comunicación y de las ganas de hacer algo colectivo entre todos, no es algo individual. Además, empezó siendo algo pequeño. Hicimos 55 ejemplares y en verse número cero y pasamos de hacer fotocopias en blanco y negro a incorporar dibujos en color, incorporamos en verse número uno una fuga a piano que nos compuso uno de los miembros que estaba en aquel momento en el colectivo, Carlos Díaz Domínguez. Eso como, a ver, cuéntanos un poco eso, porque incorporasteis una fuga a piano. Sí, en libros artesanos, esto es un poco curioso, hay que contarlo, ¿no? En verse cada uno de los números, los libros son volúmenes, verse número 0, número 1, número 2. Ahora mismo estamos trabajando en número 3. Como están hechos a mano, nos damos la libertad de incluir sorpresas dentro de los libros. Y empezamos incluyendo los dibujos en verse número 0. En verse número 1 mantuvimos los dibujos, pero ya en color, e incluimos un cadáver exquisito y un código QR que remite ese código QR a un espacio en internet donde hay una grabación a piano de Carlos. Entonces, si tú escaneas el código QR, escuchas esa pieza de piano compuesta especialmente para nuestro verse número uno por Carlos. Se hizo a propósito. A propósito, sí. Después, en verse número dos, evolucionamos hacia nuestros propios poemas. Ya cada uno de nosotros tiene un código QR para que se escuche recitar uno de los poemas que hay en el libro. Uh-huh. Esto y un poema colectivo central, un poema visual, también cadáver exquisito. Y en el verse número 3, como nos gustan las sorpresas, vamos a incluir un sobre cerrado con una colaboración. Ya nos abrimos a otros colectivos para que nos enriquezcan con su poemas. O sea que hasta ahora tenemos verse número 0, 1, 2. 1, 2 y ahora mismo, cociéndose en este mismo momento en el horno, tenemos verse número 3. Sí. La sorpresa del número 3, uh-huh, pues solamente la podrán descubrir y podrán dejarse sorprender, uh-huh, aquellos que compren el libro, aquellos... Claro, claro, uh-huh, los privilegiados. Es decir, que también se compran y se venden estos libros. Sí, bueno, por un precio muy razonable. Casi de colección, ¿no? Sí, totalmente. Son únicos, como decían mis compañeras. Ah. Y además son preciosos, pero no porque lo digamos nosotras o nosotros no caso. No, nada más que verlos, ¿no? Claro, son muy especiales. ¿Tenéis también algún artista, pintor o algo parecido entre vuestros sí, miembros? Sí, Marta. Marta es artista plástica también y eso nos enriquece mucho como colectivo porque cada uno de nosotros realmente somos diferentes. No somos un colectivo que nos definimos por escribir de una determinada manera o bajo un determinado concepto, sino que somos un colectivo porque hemos decidido que cada uno de nosotros íbamos a enriquecernos con el diálogo con los demás. Sí, las ideas. ¿Cómo convive el arte plástica, ¿no? Las artes más gráficas con la poesía? ¿Cómo convive? En forma, con la portada de entrada, ¿no? Pero, sí, pero con algún otro elemento. Con la portada y los dibujos que hay, que presentan a cada uno de los autores del libro. Sí, cada autor, cada poeta, antes de empezar a leer sus poemas, tiene un dibujo hecho por Marta Albarrán, que no es que le identifique, pero es diferente, todos son distintos, porque todos nosotros somos distintos. Y yo creo que de ahí el interés del libro. ¿Todos los versos número 0, número 1, número 2 son iguales entre sí por dentro? Por dentro, sí, pero las portadas son todas absolutamente distintas. Y además no las ha hecho una sola persona, sino que nos hemos repartido el trabajo. Bueno, y además es que yo creo que no habría que hablar de trabajo, porque no es un trabajo, es un disfrute y es un hobby. O sea, lo hacemos con gusto y además pasando un rato fenomenal. A veces compartimos un café y otras veces ni siquiera, porque estamos tan concentrados y tan motivados por lo que estamos haciendo. O porque se le ha acabado a Victoria en su casa de café, por ejemplo. Nada, no, es que hay veces que dice, os pongo un café y decimos, no, que tenemos mucho que hacer. Son muy trabajadoras estas. Se te comportan en casa, se te comportan. Tengo una gran ventaja y es que tengo un espacio disponible, que es lo que antiguamente hubiera sido un garaje en mi casa, que nunca lo fue, y es toda la planta de mi casa disponible. Por supuesto, hay un servicio de lavabo, hay luz, se está muy bien y todo es nuestro. O sea que podemos dejar las cosas a medias, cada una en su rincón, digamos, y extender todo lo que nos traemos. Porque claro, cada hoja tiene que ir doblada de un modo especial. Y luego la confección del libro tiene su aquel. Porque como nos equivoquemos, por ejemplo, el índice ya no va a coincidir, por ejemplo. Y la portada se hace lo que se suele llamar un collage. Recortamos cosas de cualquier sitio, de un libro, de anuncios, de revistas. Entonces cada portada es única. El libro por dentro, el contenido es igual, pero cada portada es única. Entonces eso también es un plus para ese libro, porque ninguno es igual. Y es curioso ver, por ejemplo, cuando vamos a ferias como la que hemos dicho antes, a Sangre, cómo dudan los compradores. Ay, es que este me gusta más. Sí, pero este tiene no sé qué. Y bueno, para nosotros también eso es otro motivo de creación. Claro, es que los lectores no estamos acostumbrados a poder elegir tanto, ¿no? Claro, porque un libro normalmente tiene su portada, su contraportada, y siempre son iguales. El contenido también es igual. Aquí el contenido es idéntico, pero la portada es siempre diferente. Entonces es un atractivo. Os voy a poner un audio de los compañeros de Canal Norte que estuvieron en una de vuestras últimas actividades, que luego, si queréis, hablamos de ella. Pero de momento vamos a escuchar el audio de la noticia, ¿no? que salió en Canal Norte. Creo que va a salir. Unos escombros y tantas piedras para pegar agujeros, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve. Entre vuelos de violeta y verbo, el cielo baja a estamparse a las cubiertas, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con los útiles infatigables. Espacio de estrellas y flores y caracolas y perros y libros y sombreros y vasijas y elefantes y manos y manos y manos y manos, nos. Ariadne creando su laberinto, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con los útiles infatigables, con la seriedad sin justificación de los pájaros. Verse, verse, ver en sí y en otros, reconocerse, verse así, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan... El pasado viernes la librería Pernatel de San Sebastián de los Reyes con la seriedad sin justificación de los pájaros, con los filos dispuestos al ensamblaje. Escalada a los riscos segmentados, cabras en fuga hacia el limbo. Con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con los útiles infatigables, con la seriedad sin justificación de los pájaros, con los filos dispuestos al ensamblaje, con las voluntades revueltas. Esa es la casa de Victoria. Bueno, no hemos escuchado lo que queremos escuchar, pero nos ha servido para ese poema para entender lo que es la casa de Victoria, ¿no? Luego lo buscamos y lo ponemos porque creo que es interesante, pero creo que la casa de Victoria, pues hombre, tiene algo para contar. Ya ha contado un poco Victoria cómo es, ¿no? Un lugar donde hacéis básicamente lo que os da la gana, ¿no? Y hemos escuchado un poema, creo que es tuyo, Raquel, este poema. Sí, fue un... Realmente es un poema que está basado en el poema En casa de Yves, que es un poema surrealista que hablaba de cómo los surrealistas trabajaban y disfrutaban y ejercían la poesía con amor, que al final es lo que nosotros también hacemos. No solamente la parte del poema entendido como palabra, sino también entendido como objeto. Porque al final el libro no solamente es el objetivo de nuestro colectivo, sino también es la excusa, al final. Esa excusa para reunirnos, para hablar, para poner cosas en común, para llevar a acuerdos, para discutir, para encontrar lugares en los que podamos trabajar juntos. Y creo que eso es algo que es importante, porque en una sociedad individualista... encontrar un espacio en el que puedas ser libre con los demás es muy complicado. Vamos y creo que es la fuerza de nuestro colectivo también. Vamos a ver si entra el audio ahora. Esta vez. El pasado lunes, el Salón de Actos del Centro Sociocultural Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes acogió el taller Objeto, Libro, Objeto, una actividad organizada por el colectivo poético Cabra Violeta de la Universidad Popular con el fin de realizar libros propios. Nuestro proyecto como poetas no son solamente escribir los poemas que nos autoeditamos, sino también encuadernarlos con una edición completa y absolutamente artesanal. Como veis, es cartonera, es reciclada, es con collage, y unimos varios tipos de arte dentro de nuestro proyecto. La idea es que todas las personas que han venido hoy se vayan con un libro en sus manos, un libro con la técnica que nosotros utilizamos para hacer nuestros libros. Una decena de asistentes pudieron aprender en poco más de 2 horas todo el proceso de creación de libros, en donde poder dar forma a los poemas, ilustraciones o lo que cada cual quiera plasmar en sus páginas. Con herramientas de papelería básica se pueden llegar a crear objetos de una gran calidad, como los que habitualmente realizan en el colectivo Cabra Violeta. Este taller ha sido una de las últimas actividades programadas dentro de los actos de celebración de la 35ª Semana del Libro Infantil y Juvenil. Y es que tan importante como cultivar las letras es saber guardarlas en soportes de tan bella factura como estos. ¿Qué acogida habéis tenido en este tipo de actos? Yo tuve la suerte de estar allí. También estuve en la feria A Sangre, ¿no? De poesía alternativa, sí. Y de editores alternativos de poesía. Me llevé también mis libros hechos, de hecho aquí traigo en la mochila uno de ellos, ¿no? Pero ¿qué os cuenta la gente? ¿Qué os dicen cuando ven lo que hacéis? Y sobre todo, ¿qué os dicen cuando ven lo que son capaces de hacer con vuestra colaboración y ayuda? Pues bueno, lo que decíamos, yo creo que aprecian, de entrada, claro, lo que ven es una portada, ¿no? Pero ya eso les atrae porque es algo distinto. Todas son, como decíamos, diferentes. La persona que compra el libro intenta siempre buscar algo dentro de esa portada que le identifica, que le estimula. Y después, bueno, pues los poemas son también tan diversos. Porque cuando tú compras un libro de un poeta, lógicamente, bueno, generalmente es porque te gusta, porque le conoces, o también porque has oído hablar de él. Pero claro, el contenido de ese libro es corresponde exclusivamente a ese poeta. En el caso nuestro, como somos varios y además tan diferentes, que yo creo que eso además nos enriquece y nos alimenta a todos, unos de otros, pues la gente, bueno, yo creo que precisamente eso también les estimula y les motiva la compra. ¿Todos vosotros sois poetas, antes de artesanos de los libros de poesía? Bueno, poetas, ¿te refieres como profesión? No, si escribís todos. Sí, ¿no? todos uh-huh. escribimos, claro, sí. Y escribimos todos diferente. Uh-huh. Yo disiento, yo no me considero poeta. Yo soy capaz de escribir poesía, bueno, a base del estímulo que me ha llegado a través del Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes. Primero con Luz Pichel y después con Guadalupe Grande. Y luego con muchos otros poetas que nos han ido enseñando modos y novedades. Entonces, para mí la poesía era un género difícil de entender. He leído mucho, pero solo prosa durante mucho tiempo. Y un buen día me acerqué porque había un cartel, no sé si me estoy extendiendo demasiado, había un cartel en la revista del pueblo, en la plaza, que ponía, si quiere aprender a leer y escribir poesía, acuda al centro de estudios, bla, bla, bla, bla. Yo llegué allí, me senté como una huerfanita, porque es que cortada, y Luz hizo una cosa muy simple, pero muy creativa. Nos hizo escribir dos líneas de palabras a lo loco, al grupo de personas que estábamos 6 o 7. Y dijo, ahora, coger una palabra de cada línea y hacer un verso. Bueno, pues a mí se me ocurrió algo que me dejó sorprendida. Escribí, puse en el cenicero la camisa de la melancolía. Ya eres poeta, bautizo. Pero ¿no? Yo pensaba que eso era una majadería, claro. Y cuando Luz leyó, dijo, aquí hay un poeta. Y yo creo que me puse como tu jersey. Porque, claro, para mí era increíble aquello. Y a partir de ahí, claro, me crecí. Y he seguido y no lo he dejado. No sé si me puedo llamar poeta o no. Lo que sí sé es que soy capaz de escribir poemas, poesía. Eres poeta, ¿no? Claro. ¿Cómo? Haces poemas, eres poeta. Bueno, pues sí, no hay problema tampoco porque no me sonroja. No es ninguna vergüenza, ¿eh? No, uy, yo no tengo ni vergüenza, nunca la he tenido. Hay cosas peores, hay vicios peores, ¿no? Sí, además yo creo que hay muchos poetas escondidos, casi yo diría que tantos como personas. Sí. ¿Los demás? ¿Cuál fue? Perdona, Isabel, que te cortó. No, simplemente eso, decir que hay gente que no se da cuenta de que lo lleva dentro y otra gente que a lo mejor no se ha puesto a descubrirlo, pero vamos, seguro que en cada persona hay un pequeño poema por salir. ¿Cuál fue, Isabel, ya que estás tú con el micrófono? Pues la mano, bueno, ¿cuál fue tu caso para entrar en él? Siempre me ha gustado la literatura, he leído creo que bastante a lo largo de mi vida. Pero la poesía siempre da respeto. Incluso a veces un poco de miedo, porque pensamos que no entendemos, que es difícil de comprender. Y bueno, siempre es como una asignatura que queda ahí, sobre todo en el instituto, cuando estás estudiando, y basta que te digan que tienes que aprender poesía o que tienes que estudiar tal poeta, pues bueno, que ya se te atraviesa un poco. Pero después ya con el tiempo dices, hombre, pues si me gusta la literatura, pues quizá también me pueda gustar o me pueda acercar a la poesía, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues yo tuve esa curiosidad y ese atrevimiento también, y ahora encantada de haberlo hecho, porque me satisface y me aporta. Pues gracias por el atrevimiento, ¿eh? Que es algo que hay que agradecer siempre. Sí, ¿no? Bueno, entonces a través precisamente de lo que comentaban mis compañeras del Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes, y gracias a Lupe, bueno, pues no sé si he aprendido, por ella desde luego podría haber aprendido mucho. Sigo aprendiendo. Yo digo que estoy todavía gateando. Me siento novicia. No está mal. Es algo que, bueno, con los años, con el tiempo, pero ahí estamos. Muy bien. ¿Caso tuyo, Marta? ¿Cómo llegaste a Cámara Violeta? Pues ¿A Cabra Violeta o a la poesía? A Cabra Violeta. A Cabra Violeta. A poesía, eso es tu programa. Pues que nos reunimos para hacer una plaquet y... Sí, que y de ahí empezamos a hacer fotocopias, contabas antes. Hicimos un libro y ya está. Es como empezamos estaba realmente. Raquel también ese día, ¿estaba Raquel ese día? Sí, sí, sí, formamos parte del colectivo desde el primer momento. Todas nosotras, excepto Isabel, que llegó en el verse número uno. Sí, porque somos un colectivo que ha sido móvil con los miembros. En verse número cero éramos 13 personas, actualmente somos 6, pero no las 6 que estamos actualmente no formábamos parte todas del conjunto inicial de personas. ¿Cuánto tiempo hace de este día que os juntasteis? Pues 4 años aproximadamente. O sea que sí, estáis gateando casi. Sí, nos lleva un año hacer cada uno de los libros. Por ejemplo, verse número 2, que son 125 ejemplares y están numerados, empezamos a hacerlo en el mes de octubre de hace 2 años y terminamos el último ejemplar en el mes de noviembre del año pasado. Para hacer 125 ejemplares invertimos un año completo. Además, un año que fue muy intenso para sacarlo adelante. Bueno, luego os podéis imaginar todo el trabajo que lleva cada uno de los ejemplares. Claro, ¿os reunís semanalmente o...? Por temporadas. Según las necesidades, pero... Bueno, también hay que decir que algunos de nosotros hemos trabajado o estamos trabajando todavía. Entonces, hay obligaciones fácil. Que te impiden a veces poder dedicarle tiempo. Os voy a proponer que hagamos un pequeño parón, una paradita para poner un poquito de música y regresamos enseguida pues para seguir hablando de Cabra Violeta, que todavía con todo el asunto no me habéis contado el porqué de Cabra ni de Violeta. Ahora lo vemos. Es que no lo sabemos. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. No. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos. Yo sumergieron, ¿no? de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía 107.3 FM, bueno, con Cabra Violeta, con un colectivo de poetas, de artesanos, de gente en cualquier caso entusiasta y con ganas de hacer cosas un poco distintas y que, bueno, que están aquí con nosotros varios de sus miembros para seguir hablando de Cabra Violeta. Yo no quiero saber que, por qué os llamáis Cabra Violeta. ¿Quién puso el nombre? ¿De dónde salió esa denominación? Cabra Violeta surgió una tarde en una reunión y en ese momento hicimos una tormenta de ideas para nombrar al grupo. Y de esa tormenta de ideas salió ese nombre y se aceptó por todo el mundo. Y desde ahí, pues, así quedó la cosa. Quedó terminado, vamos, que zanjamos que sí, que el tema. El primer día y el último. Sí, y luego pusimos también el nombre de nuestro libro, que se llama Verse, por verso, por verse, por... Y... Tú cuando lo veía lo de Verse pensaba, ojo, qué internacionales son esta gente, ¿no? Y lo veía pensando, pues claro, tendrá de que ver con una mirada interior también. No sé, explicádmelo, porque yo es que claro, soy profano. Sí, sí. Totalmente, sí, sí. Es eso. Es ese juego. Claro. Entre el verso y el mirarse. Uh-huh. Se podría llamar vernos. Uh-huh. Uh-huh. Yo lo que quiero contarle a la audiencia es un poco lo que yo he visto cuando he ido a Sangre y cuando he ido a los talleres, ¿no? Pues gente con tijeras, gente con cartones, gente con pegamento, gente con rollos de cinta de diferentes tipos, gente con moldes de letras, con sellitos, ¿no? Que artesanamente crean unos... Bueno, la verdad es que es... Yo... audiencia, si alguna vez tenéis la ocasión de poder ir a un acto o a un taller de Cabra Violeta, vais a salir satisfechos con algo creado con vuestras manos, que es algo que hoy en día ya la gente no hacemos, ¿no? Esto me, sí, parece importante. Esa es la sensación que tienen las personas que vienen a nuestro taller por norma general. De hecho, cuando terminamos, pedimos permiso a los asistentes para hacerles una fotografía que se titula Personas orgullosas de su trabajo. Porque a veces nos cuesta mucho convencer a la gente para que venga al taller, pero como somos muy entusiastas y salimos a pescarlos, realmente no nos conformamos con quien venga, sino que... salimos a la calle a buscar gente que venga a los talleres. A captarles, sí, sí, sí. Les se quedan fascinados con lo que son ellos capaces de hacer. Que durante mucho tiempo no se han planteado, porque ya nadie hace cosas con sus propias manos. Antes uno cosía en su casa, hacía cosas, hacía manualidades o hacía bricolaje, pero ahora eso ya todo lo subcontratas a terceros, realmente. Y ya se ha perdido la relación con la materia. Y cuando una persona de mediana edad, o una persona de 20 años, o una persona de 70 años, se encuentra haciendo algo en armonía con otras personas que no conoce. Porque además intentamos que sea muy colaborativo y todo el mundo se vaya ayudando a ir pasando las dificultades. Y termina con un ejemplar de un libro que es algo muy esotérico, ¿no? Los libros se compran hechos. No te haces tú tu propio libro. Una fábrica, ¿no? Claro. Cuando tú te encuentras con ese libro que has hecho tú, que has hecho tú tu propia portada, con algo que quizá nunca en tu vida antes te has planteado que puedes hacer, que es una obra de arte, porque has hecho un collage que es tuyo, que lo has pensado tú, que lo has hecho en ese momento, se te ha ocurrido y lo has improvisado en el momento. Y con gente de diversas edades, claro, incluyendo a niños, ¿no? Sí, que sí. Es una cosa muy mágica también. Abarcamos todo el género humano. No hacemos distingos. No por ser un niño no puedes venir. No por ser una persona de la tercera edad no puedes venir. No porque nunca en tu vida hayas cogido unas tijeras no puedes venir. Por supuesto que incluso puedes venir. Incluso poetas van. Sí, sí. De hecho, poetas vienen, sí. Y bueno, se quedan alucinados también, sí, con sus, sí, ejemplares. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un momento infantil, además. Yo creo que la gente se siente un poco, vuelve un poco a su infancia, ¿no? Porque todos en algún momento recortábamos o coleccionábamos cromos, pegábamos. Entonces, hay un recuerdo ahí que queda, que está en el... En el imaginario y en dentro de nosotros. Cuando cogíamos los pinceles, claro, ¿no? Cuando cogíamos las tijeras, cuando cogíamos el pegamento, sí, y ahora ya... Y nos manchábamos. Lo hemos olvidado, ¿no? Ahora ya no nos queremos manchar. Entonces, bueno, pues ahí de repente utilizas el tubo de pegamento y se te quedan pegados los dedos y, ¿sabes? O sea, la gente se divierte. Y luego también lo bonito de salir con un producto en la mano, ¿no? Me acuerdo, claro, en La Sangre, aparte del libro, había un pequeño taller también de marcapáginas, si recordáis, ¿no? Sí, sí. Sí, lo hicimos con bordado y no recuerdo con quién. Sí, con Mima Kahlo, se llama la artista que con la que hicimos el taller. Además, en ese momento fue un taller de toda una tarde completa. Empezamos a generar contenido con un taller que hizo Genoma Poético. Luego encuadernamos ese contenido y por último hicimos el marcapáginas. Y fue un poco un pack completo de acción poética y colaborativa. Claro, también. Porque además de construir el libro, coserlo, hacerlo, implicarnos con las manos, pues también fomentamos esa parte creativa que tenemos todos y a veces está muy rudimentaria en nuestra forma de vivir día a día. Entonces, cuando ves que construyes una portada con tus propias ideas, con unos recursos pequeños y muy económicos, pues la verdad eso te hace sentirte francamente bien. Muy bien. Vamos, si os parece, a también ir desgranar un poquito esos verse número 0, número 1, número 2, ¿no? Para poder conocer también el contenido, ¿no? Porque es verdad que lo llamativo de vuestra actividad es el continente, un poco lo externo, pero no deja de tener también una creatividad literaria, ¿no? Claro, para nosotros además la lectura es fundamental en el proyecto. Algo de que hacemos en las ferias y que hacemos de una manera muy consciente, le damos mucha importancia, es que hacemos micro recitales a las personas que vienen, que se acercan a ver los libros. Elegimos un poema al azar y se lo leemos. Un micro recital solo para los oídos de la persona que ha venido a nuestro puesto a mirar los libros. Esto genera que haya una implicación muy emotiva con las personas que nos escuchan, porque cuando alguien te ha recitado un poema al oído y son personas desconocidas, en la mayoría de los casos, se genera un clima emocional precioso. ¿Se lo recitáis al oído? Al oído, sí, sí, literalmente. A una cercanía. No, a ver, no le ponemos la boca en el oído, pero sí le recitamos muy cerca. Y es algo que generalmente no sucede en habitualmente. Que un desconocido te recite un poema no es algo que pase todos los días. Porque a veces es en la calle, claro. Y caminando, uh-huh, mientras la persona está pasando por delante de nuestro stand, por ejemplo, en Toledo, claro, en el festival Boix Vives. Sí, sí. Entonces, y para nosotros es fundamental, no solo que se fijen en el libro, sino que escuchen nuestra voz. Porque es el poema. Es que me parece interesante cómo mezcláis diferentes ámbitos, ¿no?, de la comunicación artística, uh-huh, ¿no? Claro. Uh-huh. Si te parece, os vamos a leer como primer poema un poema colectivo que está como poema central en nuestro verse número 1 y se llama Fuga hacia el limbo. Desde el infinito de la Tierra caminamos. Dicen que no hay sitio para todos. Sí, es posible cambiar desde tu concepto. Remontando el vuelo hasta el agua. Tus manos son de sombra. Con raíces cortadas. Una tarde sin huellas. Allí, allí, hacia el futuro, hacia el pasado, allí. Fugados contra el tiempo. La luna, siendo luna de aire, y cae todas las noches para saltar con la cabra. Y tus mañanas suspendidas del techo del mundo. ¿Es un poema colectivo? Sí, es un... Es lo que se llama, por los surrealistas franceses, sobre todo, un cadáver exquisito. Cadáver exquisito. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Muy bonito, ¿no? Sí, y sobre todo lo bonito es la manera de hacerlo. Claro. De poner... Es que da unos resultados el cadáver exquisito. Sorprendente, eso es verdad. Uh-huh. Pues no sé si queréis leer de los vuestros, de otros compañeros del colectivo. Sí, vamos a leer un poema de cada uno. Empieza Victoria leyendo un poema de nuestro compañero Miguel Palomo, al que le hacemos un homenaje en este momento porque tristemente falleció este año. Te busqué. Rasgué la noche y no te encontré. Puse boca abajo una estrella y allí no estabas escondida. Partí la piedra y no había rastro de ti. Salí a buscarte al horizonte y me perdí. Ahora, lejos de casa, en todos los atardeceres, me parece verte confundida entre las nubes. Miguel Palomo. Pues vaya en homenaje, ¿no? También. Muy bonito el poema, ¿eh? Sí, ahora... Si os parece, voy a leer un poema de un compañero que no está, de Javier Casas. Se llama Poemas de verano. Hay, bueno, son dos poemas cortos. Uh-huh. Poemas de verano 1, memoria. Nos desencontramos en el blanco con pensamientos ingenuos, en el negro con miradas vacías. Lo pienso, lo escribo y de nada soy consciente. La memoria desaparece como un paisaje en la bruma del campo. Es cierto, no hay esperanza, pero sí imaginación. Poema de verano 2. Ver. Yo veo el paisaje, tú no. Y te lo cuento, no te apetece. Si intentas verlo escuchado y pensar con tu mente vacía y llenar tu cuerpo de escarcha, de ilusiones, entonces quizás veas, entonces. ¿Y decís que no hay un nexo común poético? No, cada uno escribimos de una manera completa y absolutamente diferente. Lo único que os une es el tiempo en el que vivimos, común a todos, ¿no? Y las ganas de coser. Voy ahora a leer un poema de Conchita Flores, que es la más veterana componente de Cabra Violeta. Uh-huh. Tiene 80 años ahora. Suele participar, además, si no me equivoco, ¿no? Totalmente. Y a mí, personalmente, ya me gustaría a mí llegar a vivir la vida con la intensidad y la pasión con la que ella la ha vivido siempre. Y la sigue viviendo. Huida. Sí. Si saltas de la cama y asides tu esqueleto a la balaustrada de espuma, a la caída le brindas éxito. Así fue conocerte. Me ofreciste vivir en un castillo de ilusiones, con una gran dehesa para sembrar utopías. Un día de viento nos traía bonanza de mieses y al siguiente nos las raptaba. Fui agricultora por sembrar mi vida en tu barbecho y fue como sembrar en los surcos arena. Una mañana sentí mis manos vacías y mi corazón desierto. Aquel otoño mis cosas me vieron caminando solas. Una tarde te abandoné acurrucado en el cálido útero de tus sueños infinitos. Dirigiendo hábilmente tus cantos de sirena, lejos de ti construiré el ataúd de tus recuerdos y que jamás vuelvan a camuflar mi identidad, la cual intento buscar en el camino tembloroso de las letras. Quiero saltar el verso rumiando sus códigos secretos. Quiero un corazón indócil y dejar de escupir mansedumbre. Quiero amanecer con aroma a nueva vida y, por supuesto, a café. La conchita es un caso. Bueno, ahora vamos a leer. No, es que tiene una capacidad de vivir. Pues es muy bonito eso que dices, Victoria, ¿no? Eso de tener una capacidad de vivir, ¿no? Sí. Que también sí, eso sí. Es una técnica, ¿no? Por ejemplo, un arte quizá más, ¿no? Por ejemplo, cuando nos quedamos a tal hora para reunirnos en mi casa, la primera que llega es Conchita. Es la vamos, asombroso. Jamás nos ha dejado colgadas y siempre llega la primera. Dices, demonios, si es la que más dificultades tiene para moverse y para todo. Claro. Pues no, señor, es genial. Pues muy bien. Ánimo y enhorabuena a ella, ¿no? Hombre. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a leer un poema de Margarita Otero, que nos dejó Cabra Violeta, bueno, a modo de paréntesis, pero todavía no ha regresado, porque fue madre y cambió una creación y un crecimiento personal por otro. En el libro número cero tiene varios poemas, voy a leer uno. Por cierto, acaba de recibir un premio muy importante a nivel nacional, que no recuerdo el nombre, de sí. Poesía. Y la semana que Así viene, que enhorabuena. Y la semana que viene será la poeta invitada de la JAM de Pepe Ramos en el Blas de Otero, el día 14. Uh-huh. Con lo cual, si yo os animo muy vivamente a las 8 a que vayáis al Blas de Otero a escucharla. Bueno, pues voy a ver si os leo esto. Abre. La justicia ha llegado para esconderse en tu maleta. Refugio de franceses sin horizonte, perseguidos por la agamada luz, mientras París recogía algo de aire a tientas por las esquinas. Todo eso golpeaba y tú corrías con el pálpito de las hojas de papel, corrías por la vía y en la tierra donde solo se pisaba hielo, elevaste los brazos antes del letargo. ¡Qué historia tenebrosa! Ha llegado la justicia, Irene. Está llamando. ¿Por qué no habrás? Y de paso, nos regalas un final desde tu fosa. Yo quería preguntaros también, luego si queréis hacemos otra rondita, si os parece, de lecturas de poesía, ¿no? ¿Qué relación hay en realidad entre Cabra Violeta y el Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes? Y bueno, y la Universidad Popular, ¿cuál es un poco la relación? Pues la relación es que somos un poco hijas del Centro de Estudios de la Poesía. Allí acudimos todos en un momento dado porque teníamos esa inquietud por entrar en la poesía y en su significado. Y allí nos encontramos. Y allí continuamos yendo, realmente. No hemos dejado de asistir al Centro de Estudios de la Poesía, pero Cabra Violeta ha nacido como un proyecto independiente. Surgió esa necesidad de ir más allá de la tutela en un momento dado. Más allá de la poesía, en realidad. Y más allá también de la poesía entendida como la mera escritura. Por eso nuestro proyecto está entrelazado con la materia Y el objetivo y la excusa es hacer un libro con nuestras manos. Es cierto que estamos inmensamente agradecidos al Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes, porque allí hemos nacido y hemos crecido como poetas, a título individual cada uno de nosotros. Y es cierto que cada uno de nosotros tenemos también nuestra propia trayectoria individual como poetas, y que pero el colectivo Cabra Violeta no está vinculado institucionalmente con el Centro de Poesías de el Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes. Libérrimo colectivo. Sí, voy a leeros una, la ficha técnica que he encontrado por ahí en algún lugar. Nombre del proyecto, Cabra Violeta, quiénes, los nombres, entusiastas de, dice, personas multidisciplinares y politrabajadoras, entusiastas de la poesía, el arte, la vida y resistentes. ¿Por qué? La poesía no es solo tinta, también es papel y escenario, e hilo y laberinto. Colaborar, compartir, co-crear, mezclarse. Objetivo, autoeditar un libro objeto, verse, en el que lo poético no solo esté en el poema, collage, dibujos, sorpresa, sino en el acto mismo de manufacturar cada ejemplar, buscar maneras diferentes de mostrar los poemas mediante performance, compartir nuestra experiencia mediante un taller de creación, generar un espacio en nuestras vidas lleno de sentido y compartirlo. Oferta, libros objetos, llamados verse, pensados, taladrados, cosidos, pintados, pegados, cantados, vividos a mano. Lector, todos y escuchantes también. Nuestros libros se acompañan de códigos QR que permiten escuchar los poemas leídos. Librería, vendemos los ejemplares en ferias de poesía. Condición, colectivo intergeneracional, como la sociedad misma. Digital, mucho y muy digitales. Cortamos, pegamos, cosemos, usamos mucho los dedos, manufacturamos a mano. Negocio, aspirar a comunicar. Referencias, Guadalupe Grande. Grande, imprenta La Casa de Victoria. Ella nos acoge y allí trabajamos. Novedades, siempre. En cada nuevo número hay sorpresas. Dificultad, cada ejemplar es único, no hay dos iguales. Colaboración, necesaria. Acudimos allí donde nos llamen. Compartir es vivir. Orgullo, llevar editados 3 números de verse. Origen, Centro de Estudios de la Poesía. Papel, A480 gramos por metro cuadrado. Blanco y violeta, cartón. Link, facebook.com/cabravioleta. Dificultad, cada ejemplar es único, no hay dos iguales, ¿no? Sí, pero sí, que esa es también, no solo la dificultad, sino lo que facilita también, claro, la llegada a, uh-huh, a los receptores, en cierto, sí, modo, ¿no? Sí, sí. Bueno, me alegra mucho que hayas encontrado esta información en internet, porque es una entrevista que nos hizo el colectivo Genoma Poético. Son los de Genoma, son, ¿no? Son Genoma, uh-huh, sí, que nos hizo la entrevista hace unos años. Pues es muy bonita, sí, la entrevista, ¿no? Sí. Parece la ficha técnica de vuestros libros, ¿no? Realmente es lo que intentamos, mostrarnos ahí para que las personas, porque lo leyeran o lo escucharan, tuviera una visión de quiénes somos y qué es lo que nos mueve a, uh-huh, a hacer. Pues yo, si me dejáis, ya que me he puesto a leer, voy a leer, uh-huh, más. Tengo un poema de verse número 2 que os voy a leer, que lo he encontrado, uh-huh, también en la red, ¿no? Por fin he tirado la maleta por la ventana. Olvidó alguien su equipaje, ¿no? Uh-huh. A medio camino volaban páginas y píldoras, ampollas inyectables y oraciones de súplica. El vientre cristalizado caía, libre, casi parecía volar. Un elegante salto sobre la fortuna al otro lado de los ladrillos. Y liviana, ahora puedo dedicarme a comer tierra. Margarita Otero. Uh-huh. Sí. Pues ya, os animo, sí, a que... la compañera, sí, que ha leído antes, Raquel. Uh-huh. Muy bien. No, sí. Ah, no, perdón. Ha sido Marta. Marta, sí. No, disculpa. Sí, sí. Ha sido Marta. Pues nada, si os parece, seguimos con la técnica, uh-huh, cartonera, que me llama la atención la expresión, y podemos dar una rondita más de lectura, si os parece. Uh-huh. Vale. Bueno, pues ahora voy a leer un poema mío. Uh-huh. Este poema es del libro Verse 2. De Isabel, que no recuerdo. Isabel Ponce. Sí, gracias. Bueno, introduce el poema una cita de Petronio después del incendio de Roma. Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio, pero no había nadie para venir en nuestra ayuda. El encuentro requiere la intimidad más absoluta. Se ha puesto su traje más discreto, pero nadie puede negar que es hermoso. Brilla en su mano una sortija que marcará la cadencia del golpe del cuchillo. Su noche interior es una tinta espesa y fría, más oscura que la noche en la calle. A su paso los perros ladran, amenazan con morder, morderían sin dudarlo. Es difícil ser bueno entre el hambre y las correas. Cada criatura tiene su designio. Bueno, gracias. Ya no lo conocemos de memoria casi, pero... Bueno, pues en esta ronda, que vamos a leer cada una un poema nuestro, voy a leer uno que está en verso número 2, que se llama Medusa. ¿Qué es tuyo, Marta? Que es mío. Marta... Marta Albarrán. Era hermosa la medusa antes de aquello. Salgo del sueño y preparo el desayuno casi sin darme cuenta de la crisálida. Enciendo la lumbre para sentir el aroma del café que calienta la cocina. El horror de lo ocurrido rompió la belleza de Medusa y un nido de serpientes en movimiento pobló su cabeza. Hoy la niebla ocupa los rincones. Es preciso seguir con la yema de los dedos la melancólica línea recta de la silla y surcar el recorrido de su espalda para crear de nuevo lo olvidado. Dicen que Atenea propició la transformación porque fue en su templo donde ocurrió el crimen, pero ya la gorgona, inoculada de miedo, devolvía el espanto como un espejo a quien la miraba. El tacto de los objetos me ubica en la realidad. Seguir las líneas de su orden, el roce de los quiebros al construir la forma. La gorgona, violada por Poseidón, se convierte en un monstruo iracundo, rebelde a su destino en los confines de la tierra. Atiendo entonces a la temperatura tibia o helada del respaldo de la geometría cóncava. No hay aspereza alguna en la silla que recorro. Apenas un clavo frío sobresale del predecible lateral. No soporta Perseo los ojos de fuego que le miran y ayudado por los dioses le corta la cabeza y Medusa, embarazada y muerta, todo esto porque brota de sangre y nacen sus dos hijos. Gira algo la silla al arrastrarse, grita. Cuando me siento a tomar el café, ahora que la niebla cede poco a poco a la luz del día. Muchas gracias. Muy bien. Es fuerte, ¿eh? Raquel, que tu apellido sí me lo sé, Raquel sí. Moreno Robles. Uno, calor. Boqueamos sin que esa forma de oxígeno colme las branquias. Si no es de agua, no vale. Nos golpeamos los lomos contra los lomos mientras retorcerse no es opcional. Solo aquellos que muden a pulmones podrán salir reptando. Si fuera la piel, sería fácil. Los que aguanten la sequía, los que eludan las redes, los que encuentren ese vacío donde depositar sus huevas, los que no pesen o se disfracen de levedad. Ellos harán llegar sus genes a la próxima estación. 2. Frío. Suspendidos entre la realidad y el tiempo, ya ni siquiera temblamos. Estáticos bajo el peso, escondidos entre los granos de tierra, esperamos. No todos queremos ser invierno. Todos los días. Muchas gracias. Una cosa, antes de que nos dé la victoria, que, o sea, sí que... ¿Perdón? Me parece que es notable el hecho de que le dais a la performance, ¿no? Es decir, que leéis bien. Quiero decir que tenéis una actitud muy, muy, muy dispuesta, ¿no? Y muy... una habilidad con la lectura, ¿no? Que no lo tiene todo el mundo, ¿eh? La trabajamos mucho por lo que comentábamos antes de los micro recitales. Es importante para nosotros que nuestra poesía llegue. No se trata de vender los libros. No, no hacemos los libros para venderlos. Los vendemos porque hacemos los libros y consideramos que es la manera de que darnos a conocer. Pero lo importante es el libro como objeto poético y el arte que hay en los libros. ¿Consideráis tanto que si no hubiese un precio sería menos valorado por el receptor, ¿no? Porque claro, se podría entrar en la polémica, ¿no?, de si habría que cobrar o no estos libros. Hombre, al final, en los libros, nosotros llegamos a la conclusión, primero, que sí había que venderlos, porque podríamos regalarlos perfectamente a las personas que tenemos a nuestro alrededor y nos los quitarían de las manos. Pero creo que llegamos a un consenso de que lo que queríamos era salir de nuestro entorno más cercano. Y para eso necesitábamos acudir a ferias, acudir a exposiciones, hacer ese esfuerzo de salir de nosotros para darnos a conocer. Y ahí es donde necesitábamos ponerle un precio para poder vender los libros. Porque los oyentes no los ven, pero son libros propiamente dichos. Son libros que tienen 67, 70, 80 páginas. No es una plaquette con dos grapas. Tiene un esfuerzo, tiene un ¿por tiempo. ¿Por cuánto los vendéis, por curiosidad? 15 euros cada ejemplar. Esto en el mercado de las antigüedades, dentro de 100 años, valdrá muchísimo más. O sea, hombre. Son ejemplares únicos, quiero decir, ¿no? Quien tenga la colección completa. ¿Nos sobran ejemplares de...? No, es uno de los problemas que tenemos, que no nos sobran ejemplares. Cada uno de nosotros nos quedamos con un ejemplar, con dos ejemplares, dependiendo de la tirada, pero luego nos resulta muy difícil tener una biblioteca propia, porque los vendemos todos. Porque, por ejemplo, en Voice Vives, este año, ¿cuántos ejemplares hemos vendido? ¿18 ejemplares? Sí, bueno, más o menos, pero claro, dado que tenemos poca producción, pues a veces hasta nuestros amigos o familiares los compran. Claro, pero por ejemplo, verse número 2, que hemos hecho 125 ejemplares, nos hemos quedado con un ejemplar para nuestro archivo de colectivo. Realmente, el resto, un ejemplar para cada uno de los miembros y los demás vendidos. Y lo hemos hecho en un año. Sí, es que tampoco nos interesa vender cantidad ni ganar, claro, por supuesto, claro, ¿no? Esto es como el que está cuidando su pequeño huerto y de repente, y cuando ha recogido la fruta, pues saca su caja con lo que ha cosechado, pues para enseñarlo, pero bueno, que generalmente es poca cantidad y... Pero que gusta también enseñarlo y mostrarlo y decir, mira qué bonitas manzanas tengo, ¿no? Pues es un poco eso, mostrar. Por cierto, ahora vamos con Victoria, no se nos ha olvidado el poema de Victoria, pero sí que entiendo que también hay un elemento ecológico, ¿no? Ecologista, en el sentido de que mucho material reciclado de lo que vosotros utilizáis, ¿no? No solamente trabajo con las manos, un poco esa artesanía, pues, ese volver a lo antiguo, ¿no? A lo que se podía hacer uno con sus medios y con muy poco dinero, también esta vertiente, ¿no? Prácticamente todo, porque el cartón que cortamos cuidadosamente lo utilizamos, que nos los encontramos en los contenedores, en la puerta de las panaderías, es así. Y la portada es todo de recortes de revistas y otros elementos que ya están en desuso, que no vamos a utilizar. Sí, que tenemos que comprar alguna cosita, ¿no? Claro. Pero nuestra idea es reciclar lo máximo posible al construir nuestros libros, sí, es verdad. Muy bien, está muy bien. Pues Victoria, te dejamos que leas tu poema, ¿no? Que no sé tu apellido, Victoria. Eiriz. Victoria Eiriz. Así. Como Eire, Irlanda. Se acostumbró el silencio a compartir conmigo cada día. Se acostumbró a velar junto a mi cabecera un vaso de aguardiente. Y la gata ha entendido por qué ya no me quito los zapatos. He vuelto a cancelar las amapolas. He vuelto a rastrear casualidades. Pero se me ha olvidado dónde guardo la caja de aspirinas. Y cuando tengo frío, me dejo avasallar por un acordeón. ¿Alguna vez sostuve la memoria? ¿Alguna vez volví, por si volvía? Mi único sombrero lo conservo por ser sentimental. Ahora no me emborracho, pero tampoco silbo ni suspiro. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir más. Yo creo que hemos hecho un buen recorrido por Verse, por Cabra Violeta, y el que haya escuchado este programa ha conseguido lo que nosotros queríamos, que era que pudiese llegar a conocer lo que significa Cabra Violeta, lo que es Cabra Violeta, lo que son vuestros libros hasta ahora, ¿no? Pero si queréis añadir, tenemos tiempo todavía, lo que vosotras... Muchas gracias. Gracias por habernos invitado, encantadas. Y... Bueno, pues muchas gracias. A lo mejor tenéis alguna convocatoria por próxima. Por la invitación, y tenemos próximamente dos convocatorias. Una en Valencia, que vamos a ir a la librería Primado a presentar nuestro último ejemplar, el que estamos cociendo ahora. Y tenemos también... Tenemos en diciembre, los días 15, 16, 17 de diciembre, la feria Exporádico, en la biblioteca Manuel Alvar. En la calle Azcona. En la calle Azcona. Donde fue a sangre. Sí, ahí claro. Es una buena, digamos que una es... gran biblioteca, un gran lugar, ¿no? Sí, sí, sí, un lugar muy interesante. Pues muy bien. Que os invitamos a todos pues a ir. Sí, pues sí, pues ya pasáis la convocatoria, ¿no? En Madrid merece la pena, realmente. Sí, porque no solo estamos nosotros. Claro, además. Pero sobre todo porque estáis vosotras, ¿no? Pero si alguien quiere que le leamos un poema al oído, es el lugar idóneo para... Desde luego, ¿no? Las bibliotecas, ¿no? Ese, claro. Ese lugar, ¿no? Que tan mágico para muchísimas cosas y tan especial, ¿no? Pues no sé, yo solamente os quiero dar las gracias, Victoria, Raquel, Marta, Isabel, por haber venido esta tarde a Radio Utopía, por haber compartido vuestro trabajo aquí y por haberlo hecho y haberlo estado compartiendo estos años y por, no sé, por la frescura que a mí personalmente me ha aportado conoceros y descubrir otras formas de difundir y de crear, ¿no? Muchísimas gracias otra vez. Pues nos vamos a quedar con esa pieza que a lo mejor... Bueno, que antes hemos ya mencionado algo, ¿no? Pero no sé si queréis decir algo de ella o directamente la pongo. Que es una pieza compuesta por Carlos Díaz Domínguez específicamente para nuestro Verse número 1. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, compañeras. Salud. Hasta pronto. Gracias. Thank you.